Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Muy buenas noches, aquí estamos en esta noche que según Ezequiel es de luna llena, haciendo programa número 13. Bueno, y hoy estamos con el invitado Jorge Omad, así que salude. Buenas noches, ¿cómo andás? Lo tendremos ahí sobre la cama salvaje, a ver cómo se comporta. Y bueno, vamos a un tema musical así de entrada para ponernos en tono. Y seguramente él tiene mucho más sangre que yo de este tipo de música, pero yo comparto menos un poquito, así que vos tenés mucha sangre así, tipo árabe, ¿no? Por sirio, sí, libanés. No, libanés. Bueno, yo tengo una pizca de ambos lados, pero me tira mucho la música así árabe o de esa, la flamenca del sur, ¿viste? Toda esa música así, esos ciertos ritmos que para mí son hechizantes, ¿no? Ahí me tira la sangre de una manera que es como, la escucho y me toca como si fuera una guitarra, ¿no? En sensaciones. Así que bueno, arranquemos con eso, un poquito de música de ese tinte. Ağzına sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güleriz iyi oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Kaderin püskül belam, yakalarsan. Ağzımın asa kızı şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil oldu. Yeni alet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Kaderin püskül belam, yakalarsam. Seni gidip fındık kıran. I'm Barça. Bueno, ahí estaba nuestra intervención árabe. Buenas noches. Bueno, acá tenemos los teléfonos para los que quieran llamar: 455-800, 455-999. Acuérdense también que si quieren mandar mensajes de texto al 15-622-153 o por correo electrónico a salvajesjugada@yahoo.com o a la página, ¿no?, del Face. Sí, que es Los Salvajes. Los Salvajes. Bueno, y auspician este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria, secado y planchado. Anexo Tintorería, Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental, desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín, 1643. Teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com para correo electrónico. Sitio web www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches y volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook en Under Tattoo Studio. Under se escribe UNDER y Tattoo TATWO. Bueno, allá en Canadá, Fer está cumpliendo años. Si no es hoy, es mañana, así que igual se lo deseamos. O sea, va a ser ahora o al fin del programa. Estoy confundido por la fecha porque el Facebook está medio fallado. O sea, igual lo saludamos. Bueno, y este fin de semana tuve el placer de ir a ver el quinto recital de guitarra por la cordillera. Cierto, ¿cómo estuvo eso? Muy bueno, muy bueno. Siempre me sorprende. Este tipo no lo tenía para nadie. Encima tocó una chica local, la cual yo no la tenía, Laura Pelliza. ¿La conocen? Bueno, y bueno, me deslumbró a tal nivel que le mandé una invitación por Facebook a que es, igual le he dicho a Silvia que se contacte con ella, que le diga que me interesaría tenerla como invitada. Y bueno, estuvo muy bueno. Además rescata un sonido, por ejemplo, en este, un tipo así muy patagónico, de patagones, que es ahí donde comienza la Patagonia, pero un tipo así bien gringo, alemán, pero muy gringo y gaucho, ¿no? Y tenía una cosa muy cálida con la guitarra, ¿no? O sea, no hacía nada así todo, no movía los dedos así, pero tenía una, como que la acariciaba la guitarra cuando todavía le sacaba sonidos así muy, muy especiales, ¿no? Le hacía cantar a la guitarra. Qué lindo. Como le pegaba con los dedos, todo muy, a mí me gustó mucho. Bueno, y esta chica, de la cual obtuvimos un par de CDs, tocó entre otras cosas este tema que vamos a escuchar, Laura Pelliza, se llama Milonga de mis amores. Escuchemos. Thank you. Ahí estaba, Laura Pelliza. Qué linda. Bueno, vamos a los mensajes. ¿Qué es? Tenemos algunos mensajes. Vero Argüelles dice, respondiendo a... Están calladitos hoy, ¿qué les pasa? Dice, ¿no escuchan los aullidos? No veía la hora. Mariana Nicolasa también comenta, recién termino de servir la comida, me atrasé hoy, pero ya estoy acá. Estaba tratando de aullar, pero no hay forma. Me sale cualquier verdura, dice. Vamos, intente, Mariana, no importa. Vio que se puede gritar también, el otro día gritamos. Jorge, ¿aullás vos? A veces, depende. El otro día hicimos un como un certamen de aullidos. ¿En serio? Sí, acá en público y en vivo. ¿Te animarás a aullar un poco? Sí. Bien. Es algo así en conjunto. Más tarde vamos a llegar a aullar entonces. Pero primero seguimos viendo si se animan los oyentes, ¿no? Sí. Nora Petrini dice también, no puedo escucharlos. Bueno, y le contesta Mariana Nicolasa, qué raro, Petrini. Pagás una conexión buena de internet, dejá de colgarte de tu vecino. Es buenísimo esta comunicación entre los oyentes. Después Nora dice, hola, buenas noches, desde Caña de Gómez, Santa Fe, estoy esperando a saber que después se pudo conectar. Después Fabia Cienfuegos dice, me conecté desde Buenos Aires, besos a todos. Ella es de Comodoro, pero se ve que está en Buenos Aires a este momento. Y ya está, ¿no? Ya. Ahí estamos. Bueno, empecemos acá con Jorgito, de George, como me gusta decirle. Bueno. Parece que nos conocemos desde el 94 o el 95, vos qué decís yo. Creo que del 95, sí, 95, Luis, cuando estaba Soles y Luna, ¿te acordás? Claro, Paralelo 42. Claro, yo estaba en Paralelo 42 y ustedes estaban con la ola. Nosotros empezamos, sí. Claro, empezamos. Nacimos ahí juntos. Claro, sí, claro. Soles y Luna, ese año también, sí, se armó Paralelo, justo. Y usamos en ese Paralelo lugar como el lugar de la casa. Como lanzamiento, sí. Tuvimos esa cosa en común. Y hablar. Y los estilos no eran muy diferentes, ¿eh? Era bastante parecido, sí, ¿no? Tipo así, más tirando a mellow. Tranqui. Claro, nosotros teníamos una melodista prácticamente, sí, de voz, que era Graciana Causo, ¿te acordás? Sí, ¿cómo lo ves? Entonces eran canciones quizás un poco más melódicas, más por el lado de la balada, un poco de blues, ustedes eran más blueseros, pero también tenían, sí, una más par de baladas. Más regueros también, hacíamos más reggae. Pero estábamos, alguna vez hemos tocado juntos en la, sí, vieja fuente. Sí, sí. Uy, estamos tirando el almanaque. Estamos pelando DNI. No, ya de entrada, mira, tengo que contar una anécdota muy, muy chistosa. Que fue una noche en La Fuente, que Tayo tenía que tocar conmigo, y estábamos ahí en un momento, iban pasando bandas, ¿no? Y nos tocaba un punto así clave, que querían ahí, boom, que moviéramos un poco las cosas, con un poquito de reggae, qué sé yo. Y yo esperaba, y Tayo no venía. Bueno, resulta que Tayo estaba en la cárcel. Ah, bueno, no iba a venir tampoco, no. Lo habían agarrado entre ocho chicos juntos con una tuca, ¿viste? Y terminó en la cárcel. Justo había cumplido 18 años, y que era el único que la ligó porque era mayor de edad. Entonces, y estaban los hijos de los Brain, que Alex en un momento me saca a un lado después que ya había... Te pasé los temas a vos, saliste a tocarlo en vivo, increíble. Ah, no me acuerdo de pasé, eso. Sí, te los pasé como una hora y media antes y saliste ahí a defender la bandera. Ah, tenés razón, sí, ahora me acuerdo, claro. Claro, sí. Y bueno, y en el momento, cuando fuimos al descanso, Alex me saca afuera y me dice, che, tu hijo está... Y ahora me lo ves a decir, boludo. Claro. Era a las 2 de la mañana cuando me lo dijeron, ¿viste? Lo que vos no sabés es que yo tenía ganas de tocar con vos, entonces hablé con los muchachos de la 12. Digo, me lo meto en preso a este pibe, así puedo tocar con Luis Videla. Qué tiempos. Y acá manda un mensaje Cris, dice, hola salvajes, hoy con graves problemas de conexión. Uy, no. Veré cómo me las arreglo para escucharlo, che. Vamos, Cristian. Por todas partes, problema de conexión. Bueno, esos fueron los comienzos así de... De la ola, ¿no? Y... Sí, no, de tuyos, o sea, de dónde... Fueron lindas épocas. Yo me acuerdo que fui partícipe de varios de tus conciertos, capaz que todos, pienso. Con Paralelo. Por lo menos ahí en Solo Silvano. Claro, ninguno, pues después tomó un formato más rockero. Ya, sí, no, y ya ahí también subió... lo fui a ver cuando estaba en Morena. Estuvieron en el Morena. Sí. Claro, en el Morena ya éramos medio la banda de la casa en su momento. En un momento cuando estaba Jorgito Lucero tras el proyecto. Estaban con Tito el Dauk. Tito el Dauk y Manu Cancio en el bajo. Alejandro Bouzo, sí, alternaban. Claro, Alejandro, sí, y Manu. Eso claro. No, sí. 1996, ese ya fue un año después, claro. Sí, sí. Claro. ¿Qué los parió? 1996, estamos hablando en el 2011. Bueno. No digo, me extraña no tanto la cantidad de años que pasaron, sino lo rápido que pasaron. Para mí fue, sí. Sí, vertiginoso. Sí, sí, muy rápido todo, claro. Claro. Bueno, la rocola sigue con Elvis, según me dice acá Ezequiel. Así que, Chris, al aire te invitamos, necesitamos tu Elvis filia, que venga al rescate. Sabemos que sos un gran fan de Elvis, tenés una muy buena colección de discos, así que los muchachos acá esperan que te copes en ese programa. Bueno, hoy tenemos a Lennon y McCartney, ¿no? Y entre tantas cosas que hay que contar de este chico, Jorge Omades, que cuando yo lo conocí, yo hablaba perfecto inglés porque viví 30 años en Estados Unidos, y me topo con este pibe que habla perfecto inglés, con acento así de Londres al sur, cuando quiere, qué sé yo. Y digo, la puta madre, ¿cómo aprendió tan perfecto? Y me dice, aprendí con los Beatles. Es verdad. A ver, explícame eso, cómo funciona. Mira, no te puedo decir la fecha, pero me puedo acordar el momento del clic. Yo estaba estudiando inglés, o sea, mis viejos me mandaban a estudiar inglés desde los 11 años, poner una cosa así en el instituto, por supuesto, un pibe de 11 años, en el instituto es como una cosa, como un animalito salvaje encerrado, ¿no? O sea, salía de la escuela y me mandaban ahí, yo no quería saber absolutamente nada. Pero eso duró, espero que ninguno de mis alumnos me esté escuchando, porque entonces yo no tengo argumentos para mañana decirles. Pero es así, ¿qué va a ser? Bueno, y el tema es que, claro, empecé a estudiar inglés, me gustaban mucho los Beatles, entonces lo vi por ese lado, bueno, de último, me sirve para entender, qué sé yo. Y ahorita esto fue, cuando tenía 11, un día tenía 14 años, me acuerdo, pero perfectamente la tarde estaba tirado en mi cama con los Walkman, cuando los Walkman eran una cosa, ¿no? Sí. ¿Sí? Y estaba escuchando Sgt. Pepper's, ni más ni menos. Y estaba escuchando Fixing a Hole, el tema I'm fixing a hole where the rain gets in. Bueno, y hasta ese momento era una cuestión fonética para mí. Era como que siguiendo alguna palabra pescaba, porque vamos, 3 años estudiando inglés y no pescaba una, era para matarse. Y en un momento me encuentro cantando la canción completa. Completa, completa, de pe a pa. Y no caí en la cuenta. Digo, pará, a ver, ¿la estoy cantando? ¿Qué significa esto? Y entonces la rebobiné, o sea, big mediante, ¿no? Porque las pilas estaban caras. Y claro, resulta que empiezo a entender toda la canción. Y eso para mí fue un flash, entender lo que estaba cantando y entender qué estaba queriendo decir cada palabra. Entonces me puse a revisar todo el cassette, eran uno de esos cassettes, ¿no? De tapa gris, me acuerdo, que compraba en un local de acá de Bolsón. Y empecé a entender todas las canciones, una tras otra. Me empezó a pasar que estaba entendiendo lo que estaba. Y para mí fue epifanía. Una epifanía, exacto. Sí. Fue eso. Y bueno, nada, a partir de ese momento es como que me lancé a hablar y tratar de escuchar más música, qué sé yo, música que andaba dando vueltas. En ese momento los medios no eran lo que son los medios hoy, quiero decir, no había un internet, no había un YouTube en mi casa, no había nada. Sí. Entonces era la magia, que en cierta forma yo pienso que tanta cosa mató un poco la magia, ¿no? Puede ser. Mató un poco la magia, porque claro, yo en ese momento era ahorrar las chirolas para comprarme un cassette de los Beatles, o de Lennon solista, o de McCartney, o lo que sea. Lo cual es como que ahora está todo, está ahí, está el toque. Digo, si yo quiero escuchar una canción, voy y pongo, bueno, yo tengo internet, no tengo esa ventaja ahora. Pero me parece que como que ya no me dan ganas. Sinceramente no me dan ganas de hacer eso, de sentarme, ponerme a escuchar canciones. Me pasa quizás con música que no es de mucha circulación, o folclore, tango, que es lo que estoy escuchando últimamente. Pero tango de guitarras, ¿no? Pero, no sé, es como que tenía esa adrenalina de bueno, comprar el siguiente cassette de los Beatles, lo que sea, y entender lo que me decían, y bueno, me volvió la cabeza eso. Me hizo acordar mucho cuando yo era más chico, que yo tendría 7 años, que no había radio en Bolsón, no había televisión, no había nada. Entonces lo que llegaba a la noche era Radio Minería de Chile. Entonces había un programa que no sé si se llamaba El Club de los Fantasmas, y pasaban músicas de los 60, de los 50, ¿no? Estaba muy bueno. Entonces era ese momentito que yo tenía a las 10 de la noche cuando me mandaban a dormir, de ponerme a escuchar esas canciones que llegaban a través de la radio chilena, pero que eran que tenías que estar parado de una forma particular porque si no la perdías, una cosa maravillosa, ¿no? Porque cuando la encontrabas era una alegría tremenda, ¿no? Decir, uy, mirá, estoy escuchando, no sé, Chubby Checker, de último, pero bueno, Chubby Checker. Claro, algo. Claro. Y en su momento la movía. Chavilla. Claro, pero estamos hablando de los 60, yo estoy hablando de mis 7 años, que sería el año 81, una cosa así, ¿no? Sí. Así que, no, bueno, después eso me pasó esto con los cassettes de los Beatles. Después a los 14, bueno, eso fue los Beatles, fue el descubrimiento, vimos, fue tremendo ahí. En realidad ya venía de antes, mi mamá me hacía escuchar cosas de los Beatles de cuando era un poco más chico. Y mi siguiente gran descubrimiento fue Jimi Hendrix. Eso fue, sí. Me pegó a los 16 años de una forma que, al punto que bajé todos los pósters de Lennon y McCartney que tenía en la pieza, cometí esa herejía y puse las del negro Jimmy, ¿no? Y después a los 18 fue Stevie Ray Vaughan, así, fue medio así en escalada. Y después volví a poner a los de los Beatles. Sí, cumplí con redimirme. Claro, un actor eje. Sí. Bueno, salvaje fuera de micrófono decíamos que yo te tenía mucha estima por eso, porque sos el único digno de mi nivel de Beatlemanía. Bueno. O sea, yo soy fanático. Cuando te conocí a vos me sentí aliviado que alguien estaba tan loco por ellos como yo, al detalle, ¿viste? Porque sabemos, hoy por ejemplo vamos a pasar 3 temas seguidos y vamos a pasar un tema, siempre los temas siempre decían Lennon McCartney, pero siempre había uno, sí, uno que más. Pisaba más, sí. Entonces vamos a pasar un tema de Paul, un tema de John, y vamos a pasar uno verdaderamente que es mitad y mitad, que tiene, o sea, y se notan las partes diferentes de cada uno. Claro. Paul el melódico, ¿no? Un tipo muy melódico, con la melodía muy trabajada, y John un tipo más urticante, más en la letra, digamos, ¿no? Con quizás no tanto rebusque armónico, pero con una poética mucho más fuerte, mucho más directa, y con mucho más contenido, ¿no? O sea, ¿y en esa época cuando te pegó lo del inglés y esto de los Beatles, ya le dabas a la música? ¿Le decías? Ya tocaba en una bandita que se llamaba Terapia Intensiva. Muy bien. Sí, no sabes lo que era. ¿Qué edad tenías ahí? 14 años. Qué lindo. Claro, teníamos una bandita que ensayábamos en Ángel del Agua, la calle Ángel del Agua, en la casa de unos hermanos, los hermanos Calabresi, que ahora están, bueno, yo los perdí hace como 20 años, no sé dónde están. Y a escasos 150 metros teníamos una banda de pachanga que ensayaba todas las noches, que eran los Aventureros. Y nosotros nos juntábamos tipo 8 menos cuarto a tomar, no sé, algo, una Coca-Cola o lo que sea, esperando que termine el ensayo de los pachangueros, y después íbamos en masa a pedir los instrumentos. O sea, los tipos, toda la onda del mundo, pero toda la onda del mundo, la verdad que se portaron muy bien con nosotros. Terminaban el ensayo, nos prestaban la guitarra, el bajo, algún amplificador, y volvíamos 100 metros, digamos, con todos sus equipos. Ahora en Bolsón nadie hace eso. Primero y principal porque todo el mundo tiene un equipito, mínimamente. Claro. Nosotros nosotros somos de la época de la cuerda atada, o sea, la cuerda de guitarra eléctrica atada, con un nudo que si te agarraba te desangrabas, o sea. Claro. Porque no había, o sea, quizás los más viejos, si están escuchando la radio, qué sé yo, Manu Cancio, los pibes que curtieron en esa época, se acordarán de los ensayos en la villa, que subíamos, que no había remis, y que subíamos con los amplificadores al hombro, felices de la vida, contentos. Y hoy en día, a mí me pedís, con mis 37, que haga una cosa así, pero pido el remis y espero que esté 5 minutos y no llamo otro, ¿no? Igual los músicos tienen esta cuestión solidaria, ¿no? Yo al menos sí, jóvenes se ve esto. Sí, claro, por supuesto, pero con el ensayo ya, con el show consumado ya, ¿no? O sea, bueno, vamos a tocar juntos y bueno, ¿qué pones vos? ¿Qué pongo yo? Hay eso, por supuesto que sí. Pero en esa época era re loco porque éramos 5 pibes de 14 años que si se rompía algo, ¿quién se hacía responsable, no? Y los tipos trabajaban porque trabajaban con esto. O sea, Mario Shenzhen y Jara, me acuerdo, un bajista que tenían. Trabajaban, o sea, era el sustento. Sustento, claro. Amén que Mario tenía qué su trabajo. Buena onda, ¿eh? Toda la onda del mundo. Sí. La verdad que a veces cuando se la agarran contra los pachangueros, y yo digo, son laburantes de la diversión, son laburantes también, ¿no? O sea, no te gustará su música, pero son tipos que laburan. Uh-huh. Y puntualmente estos tipos los vi haciendo, los vi en esa historia, claro. Y encima nos prestaban los equipos, una más. Qué bueno. Sí. Año 88, estoy hablando, ¿no? 88. Vos me conociste en el 95. Sí, más o menos. O sea, un poquito antes. Claro. Bueno, a ver, antes de que entremos en los Beatles, acá Chris manda un mensaje que dice: a pedido tuyo, mi primer comentario hoy es un flash de los primeros minutos del partido Argentina-Venezuela. ¿Cómo va? Y domina la selección argentina con varias llegadas de peligro, aunque sin puntería ni prolijidad. Amenaza de vez en cuando Venezuela. Lo más importante es que, como todo el mundo sabe, los resultados de los partidos solo dependen de nuestra capacidad en recordar las cábalas personales. Por supuesto. ¿Hay en duda de eso? Así que ante tu presencia pedí pizza, como el otro día. La tria, solo para mí, aunque en tu lugar armé un muñeco con algunos trapos y sábanas, como para engañar a los fantasmas encargados de botonear cualquier olvido en estos rituales. Buen programa, chicos. ¡Au! Ahí se mandó el primer. Qué bueno, qué grande. Primer aullido. Bien, Cristian, sí, sí. Pero nos lo debe en vivo todavía. ¿Eh? Sí, yo voy a seguir insistiendo. Sí, sí. Igual, lo tenemos cuando venga un tercer amigo que tenemos, que es Maxi, que va a venir de Buenos Aires. Entonces, cuando estén los dos juntos, los tenemos al programa. Muy se bien. Va a estar Chris con Maxi. Es una dupla. Bien. Bueno, vamos a pasar los tres temas así casi seguidos. Primero, vamos con, para mí, una de las más grandes composiciones tempraneras de Lennon. Que es Help, ¿no? Claro, para la película. Sí, que dio nombre a la película que fue puesta al final, como si nada, como que no estaba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y lo bueno es el contrapunto que le pone McCartney. O sea, es tema totalmente Lennon, pero McCartney le tira una onda que lo levanta y él parece porque era un temazo que, o sea, a mí me volaba la cabeza yo cuando lo escuché. Claro. Fue uno de los primeros temas que me electrificó. Está buena la voz que tira George Harrison en el fondo, ¿no? Que está muy buena también. Que nadie habla de Harrison. O bueno, si se habló después, post-morte, ¿no? Así que grosso Harrison. Pero no. Lo que él puso en los Beatles fue tremendo. Tremendo. Creo que era como el tapado de la banda. Mm. Es uno, para mí, te digo, en mi panteón, digamos, está Lennon, Harrison, McCartney. Ah, mirá vos. Es así, es para mí, ¿no? Bueno, mira, antes que me olvide, tengo una anécdota que la levanté hace poco siguiendo unas redes así educativas, ¿no? Y había un tipo que estaba pergeñando la nueva educación, sistemas diferentes, ¿no? Que uno haga lo que le gusta hacer y no lo que lo obligan a hacer, que es bastante revolucionario. Uh-huh, sí. Y en un momento dice que hubo una maestra en Inglaterra, en Liverpool, una maestra de música, que tuvo a Harrison y McCartney en su clase. Uh-huh. Y se dio el lujo de decirles que nunca iban a llegar a nada con la música porque no se esforzaban, porque no tenían disciplina y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Una mina tuvo la mitad de los Beatles en su clase y fue ciega, no pudo ver lo que tenía en sus manos, ¿viste? Así estamos con la educación, ¿no? Sí. Eso más claro, echale agua, ¿viste? Como, sí. Claro, seguro. El abismo, bueno. Entonces, bueno, empezamos con este tema que digo, vamos con John Lennon, Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me get my feet back on the ground. Bueno, ahí estaba Help. Qué temazo, por Dios. Y ahora vamos a un tema que es de McCartney, que es un tema que no es tan popular, pero a mí me fascina, que es For No One. De Revolver. ¿Qué te dice a vos ese tema? For No One. Creo que es uno de los primeros intentos de McCartney de tratar de ser un poquito más profundo, ¿no? Junto con Eleanor Rigby, o del mismo disco también. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Está bien, es una buena balada, ¿no? O sea, que vamos a ver, no venimos a descubrir la pólvora con esto. O sea, McCartney es un buen baladista, siempre lo fue y lo será. Lo que pasa es que, claro, se nota que está forzado un poquito la cuestión de la letra. Dice, tu día se rompe, encontrás que sus palabras de amabilidad no están más allí. Una cosa así, una cosa media como decís, bueno, estás tratando de ser profundo, pero... rebuscada. Pero seguís en la temática de amor, ¿no? En cierta forma. Que no está mal, ojo, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que te das cuenta que es un esfuerzo fuerte para cambiar, ¿no? Mientras que Lennon ya venía con la temática, ya había empezado con la temática Dylan. Él ya había estado mamando de Bob Dylan, entonces ya sus letras empezaban a ser mucho más sociales, más profundas. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es eso. Buena balada, ojo, no lo voy a... Justo, sí, sí. No voy a ser yo quien sea un perejil de la Patagonia, pero... Pero sí, pero no, bueno, no. La elegí como un candidato de Paul que no es tan conocido, pero a mí me parece muy muy buena. Sí, linda balada. Buena composición musical. Muy buena balada. Bueno. Sobre todo la cuestión del piano bajando, ¿no? El bajo continuo, que tampoco lo descubrió él, ¿no? Pero sí, sí. Está bastante bien. A mí me gusta el cambio, cuando el cambio... And in her eyes you see nothing. Me encanta ese. Está melódicamente, muy lindo. No, pero que... no vamos a descubrir nada. No, sí, sí. Melódicamente Paul McCartney es un animal, es una bestia. Sí, sí. Bueno, pues este me gusta por eso. Así que escuchemos a Paul con los Beatles. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. ¿Cómo que estaba buenísimo? ¿Qué? Tenemos que decirlo, que en realidad yo mientras me fui a comer, qué buena tarta que hizo Janina. Bueno. Ídola total. Es la primera ídola. Que hace. Y yo excelente. Nunca he estado, yo era el famoso The Blind Leading the Blind. sigo guiando al ciego porque yo nunca hice una tarta y ella tampoco. Y yo la guié. Así que... ¿Nunca hice una tarta y le salió esta tarta? Bueno, Janina, sí, maestra total. Bueno, Bárbara dice, George, one of my best students, love you. y después dice, amo a los Beatles, chicos, gracias. Este long play lo escuchaba todo el día en un winco. Cuando termina un tema, ya me sé el que sigue. Claro. Sí, tal cual. Y después Diana Cuna dice, asistiré con gusto. Bien. ¿Dónde estamos? Ah, bueno, ahora entonces nos queda ahora el mejor ejemplo de, según muchas fuentes, ¿no? De una canción compuesta casi 50-50, que es A Day in the Life. Y están marcadas y eran como dos canciones diferentes y las juntaron. Y salió esto, ¿no? Que es para mí una obra cumbre de los Beatles, ¿no? Sí, Sgt. Pepper's, ¿no? Sí, Sgt. Pepper's, sí. Mm. Y ese es el tema, ¿no? Como que... la introducción de la mitad de esa filarmónica, haciendo todos, yendo desde un acorde bajo hasta el alto, serruchando para arriba, y cuando le pedían que le pusiera partitura, no, dice, ustedes tienen no sé cuántos segundos, arrancan acá abajo y terminan allá arriba, ¿no? ¿Cómo llegan al camino? Es materia de ustedes, son profesionales, no me jodan, ¿viste? Claro, sí, sí, que en el video se ve que les pusieron narices de payasos a los tipos, ¿viste? Los disfrazaron, sí, para ponerlos en clima, bueno, eran todos señores de la filarmónica. Claro, imagínate. Y se ve como así, sueltos, que sí, sí, avancé, ¿viste? Y arranca, y tiene una energía muy especial. Era también la época de experimentación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero transfiere eso, ¿no? Que los tipos están todos desesperados mientras van subiendo. Y se nota la desesperación que tienen por que nadie se salga del donde está el otro, ¿no? Y claro, le agrega la cosa de pánico así tipo Hitchcock, ¿no? Es totalmente Hitchcock. Sí, sí, sí. Hay una parte, y sobre todo la letra dice, habla de un accidente de autos, ¿no? Que hoy vi yo en la noticia. Claro. Y fue una de las cosas que hablábamos con Tayo antes de empezar el programa, que ese disco, es claro, Paul está muerto, ¿no? Ese disco tenía, estaba como lleno de pequeñas pistitas que decían que Paul estaba muerto. Entonces el clavel negro. El accidente en el auto de la canción era Paul que estaba muerto. Toda una serie de cosas que son re inocentes ahora, ¿no? O sea, sí, pero tan buenas, qué sé yo. En eso, ahora no, los chicos creo que ni se sorprenden con cosas así, pero estaba bueno en el momento. Después se desmentían en Magical Mystery, uno de esos dos, que decían en The Walrus of Paul. Claro. La clave que está bien. Claro. No, eso está en el álbum blanco, es Glass Onion. Ah, bueno, entonces más tarde todavía. Claro. Sí, pero igual en la foto de Magical Mystery Tour están disfrazados, y el que está disfrazado de Morsa es Paul. Claro. También puede ser. Es otro. Sí. Decía Tayo que era un símbolo de muerte. ¿En qué cultura? Creo que eran los vikingos, si no me equivoco. Ah, claro, los vikingos. Bueno, yo eso no lo sabía. Está bueno. Y también en la tapa de Sgt. Pepper's está la mano arriba de Paul. No sé quién lo tiene. Y supuestamente también representa la muerte. Ahí tenés. Bueno, vamos a este tema. Y esta es una versión rarísima que la encontré y me copó porque es como una versión de ensayo, están ahí tarareando, contando, y se escucha un montón de cosas. Me pareció alucinante escuchar esta versión. No sé dónde salió, la verdad no tengo idea. Si vos, que sos tan fana, que detectás de dónde es esta versión, decímelo. Puede ser de una de las antologías, viste, que sí, fueron recuperadas de... Son todas las cintas de Abbey Road que fueron recuperadas por los técnicos, o sea, guardadas y vendidas en su momento a altos precios, por supuesto, como corresponde bueno, a toda sociedad mercantilista. Es una versión muy alternativa de A Day in the Life. Escuchemos. Have the mic on the piano quite low, this, just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos. Okay, well. Sugar bum fairy. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grave. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to tell you. Increíble, ¿no? Esta versión es, va, da una cierta, como, no sé, un fantasma de la canción original que te deja ver por entreveros, no sé, es muy raro, te hace sentir cosas raras escuchar esta versión. A mí, por ejemplo, que te la he escuchado tantas veces, la de estudio, ¿no? Ni hablar. La de estudio es como que ya te conoces las partes. Es como, ¿no?, un paradigma ya instalado. Claro. Bueno, Jorge, a ver, para, vamos a leer los mensajes que llegaron, que, bueno, antes había dicho hace rato Cris, que obvio, dice, cuenten con mi música del rey, así que está anotado para la rocola. Dice, Hitchcock era el quinto Beatle, jaja. Después, bueno, dice, final del primer tiempo 0-0. Ojo al piojo, se vino Venezuela al humo. Hablan del bajo de McCartney. Yo no lo redescubrí desde que vos un día me dijiste, todos lo destacan a John, pero los arreglos de Paul no tienen igual. Es cierto, quedo en deuda para el aullido en vivo ahí en el estudio. Pues ya cuando venga con Maxi se va a dar. Y Barbie dice, Your day breaks, your mind aches. En las primeras líneas de un temazo. Mirá, Silvana dice, este programa es un regalo de cumple, amo a los Beatles. Claro, sí, otra de cumpleaños, Silvana. ¿Cumplió ayer o hoy? ¿Hoy? Ah, ayer. Uy, sí, feliz cumple, Silvana. Yo no sabía. Y después Barbie dice de vuelta, I read the news today, oh boy. Y Mariana dice, qué lindo escuchar a Tayu, los extraño tanto. Bien. Bueno, a ver. Estamos, Jorge, acá, vamos ya a con la guitarra, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué querés que toquemos? Lo que quieras. ¿Querés hacer eso? Vamos a hacer un tema que hacíamos. Pues entonces, para ayudarme con dos micrófonos, sí. A ver. ¿De quién es ese tema? Creo que Led Belly. Ah, bueno, no sé. Grosso del Meli. Si hay alguno escuchando por ahí que nos diga quién es este tema, pero un tema que tocamos con Tayo de chiquitos. You know the bootlegs, there used to be a cross town. The law went there and it shut it down. You can't get that stuff no more. You can't get that stuff no more. No matter how you try, you can't buy, you can't get the stuff no more. Doc old Joe, he got a red big knife. Somebody's me messing around with his wife. You can't get the stuff no more. You can't get that stuff no more. No matter how you try, you can buy, can't get that stuff no more. Like old Joey got a red big knife, somebody's been messing around with his wife. You can't get that stuff no more, you can't get that stuff no more. No matter how you try, you can buy, you can't get that stuff no more. Booklets that used to be across town, the law went there and it closed it down. So you can't get that stuff no more. That's right. You can't get that stuff no more. No matter how you try, you can buy, you can't get that stuff no more. Qué bueno. Me sentía en el Mississippi, carajo. Qué grande. Y sin ensayo. Muy bueno, muchachos. Qué lindo. Ahora, impresionante, impresionante. Bueno, van a tener que preparar otra porque estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. A ver. Muy bien. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Ah, ¿podemos decir que es el 11 de octubre, último día de la libertad? Díganos. De los pueblos originarios. Y no sé muy bien cómo decirlo, cómo recordarlo. Siempre me pega un poco de tristeza, la verdad. Pero... Y también de alegría, porque están... No sé... Las dos cosas, como la vida, ¿no? Hoy, últimamente estoy así de mezclas. ¿A vos qué te parece? Me parece que es una mezcla grande, ¿no? O sea, por un lado decís tremendo genocidio, ¿no? Tremendo vaciamiento, etnocidio, qué sé yo. Pero por otro lado ves que los pueblos sobreviven, ves que los pueblos están peleando por lo suyo, ¿no? Como que están de pie. Lo cual es motivo de alegría, ¿no? Sería mucho peor que no estén. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Es muy lindo también que estén ahí. Pero bueno, no sé, de alguna manera hay que recuperar un poco más el costado salvaje en general para que sigan estando y se sigan fortaleciendo. Totalmente. Sí, sí. Me parece que el costado salvaje lo pusieron los europeos en este caso, ¿no? Terrible. No, yo hablaba del costado salvaje como lo silvestre, lo natural, claro. Lo lindo de lo salvaje. Está bien, claro, cultura versus naturaleza, de todas maneras. Sí, pero me parece que, o sea, en todo caso el salvajismo no necesariamente tiene que ser silvestre. Lo que es más, la así llamada sociedad, ¿no?, capitalista, colonizadora, ha demostrado ser mucho más salvaje que los pueblos originarios de todos esos lugares donde fueron a recalar, ¿no? Sí, seguro. Eso es, no hay sí, duda. Sí, pero eso no, queremos recuperar de, igual los salvajes. Una excepción de la palabra que nosotros nos compartimos. Claro, así que nos encanta los salvajes. Nuestro salvajismo no incluye ese claro, tipo. Ese es un mal uso de la palabra el nuestra. Sí, silvestrismo, claro. Sí. Y también esto, tomar eso que decían los europeos de los salvajes, como que veían cualquiera. Los salvajes estaba buenísimo, digamos. Claro. Veían desde otro lugar. Claro. Y sí es cierto que desde ese lugar del salvajismo fueron ellos los que... Claro, sí. Claro. Terrible lo que hicieron. Que sigue pasando, ¿no? Digamos, sigue pasando todos los días. Sí. Por eso esta invitación a recuperar un poco lo salvaje y a ver si tiramos un poco de muros por algún lado, ¿no? Vos hablabas recién de... Claro. Ahí parece que Bárbara está tirando la... Ah, sí. Dice songwriters Jordan Lewis the Third Sam, no sé. Okay. They said you can get the stuff no more. Claro. Lewis Jordan y Sam Third, sí, no sé. Claro. Sí. Grande, Bárbara, Bien. No. Y este Tampa Red, dice. Tampa Red se llama. Y después Teresa Vergini dice, buenísimo. Roxcande pone ese símbolo que no sé qué decir. Y una sonrisa. Bien. Bueno, ahí estamos. Y bueno, hace mucho que no hablamos del Festival del Salvajismo, que lo hemos rebautizado al Festival Silvestre, ¿no? Ajá. Se me van ocurriendo cosas para hacerlo. A ver, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, concurso de aullidos, ¿no? Habría tres categorías. Un aullido individual de un solo aliento, o sea, que el tipo se larga y a ver cuánto hace durar y así, pero no es la duración, sino la intensidad, bien. Vamos a jugar y qué sé yo, pero un aullido así, un solo aliento. Después, vas a tener un aullómetro. Sí, sí. No lo sé, pero es una categoría de un solo aliento. Después está... Después está el aullido individual, pero de varios alientos. O sea que te puedes mandar como una corrida de aullidos y interponer un poquito de oxígeno entre medio y mandarte un cheite de minuto y medio, dos, a ver qué tal, ¿no? Claro. Y después, finalmente, estaría los aullidos en armonía de más de una persona, o sea, en grupo. Y a ver, y no hay límite. Pueden decir 4, 5, 20, 30. Claro. Y a ver qué generan el aullido. Bueno, corregido. Qué raro coro. Perdón, tengo la palabra. No. Que no se nos ocurrió el tema de los aullidos a lo Buddy Holly de Paul McCartney, ¿no? Que era una, otra marca del Beatles primera época. Viste que él siempre metía el... ¿no? Que era una cosa medio aullada, ¿no? Sí, sí. También ahí tenés otra forma de aullido, ¿no? Claro. Totalmente, sí. Bueno, y Little Richard fue el que aullaba todo el tiempo. Little Richard, no Buddy Holly, tenés razón. Sí. Little Richard, sí. Lucille, sí. Qué grande el negrito ese. Bueno, y después se me ocurrió hacer un concurso de manchas cerrando la San Martín desde Belgrano hasta... Qué lindo, cerrando la San Martín, me gustó, ya no importa lo que pasa. Y en la calle, entonces a cada persona se le da un pedazo de asfalto, sacan todos los autos y todos tienen así un metro, como un tamaño de puesto de feria, así todos para hacer su arte, ¿no? Bien. Se me ocurrió eso. Después una, así, algo de literatura, podemos hacer una frase salvaje, ¿no? Así, claro. Después un párrafo salvaje y después una carilla salvaje. Después, por ejemplo, films de un minuto, sobre algo salvaje o filmado de una forma salvaje. Mira. Silvestre, ¿no? Está muy bien. Todo eso va cobrando forma. Bueno, y ahora es el momento para ir a los corresponsales. Tenemos esa larga de... Sí, esa se quiere... Más adelante, bueno, después, la de Mariana. ¿Sí? Y por ahora tengo, bueno, Nathan Hakimi de Chicago, que ha sido bastante fiel, ha fallado un par de programas, pero dentro de todo manda y yo lo tengo que traducir, pero bueno. Y justo estamos sincronizados, porque yo le quería pedir que hablara de este tema, que me tiene fascinado, que es... Se está armando un candombe en Estados Unidos bastante lindo, con esto de Wall Street, que se acá no está entrenando, pero tiene un seguimiento así de raíces que está por internet todo, y es como que el 99% se está dando el 1%, ¿no? Así le llaman. Y cosas muy, muy grosas. Bueno, y habla de eso, dice, en Chicago, en Boston, en Nueva York, los estadounidenses están protestando contra los mercados financieros. Están alejados de la realidad, socialmente irresponsables, y por demás obsesionados con las ganancias del todopoderoso dólar. Los ciudadanos están ocupando, entre comillas, estos distritos financieros importantes para demostrar que sabemos lo que está pasando y que ya no lo vamos a tolerar. Es evidencia de crecimiento de la conciencia pública y una muestra de evolución, una indicación alentadora de que hasta en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, los viejos sistemas no van a quedar en su lugar para siempre. Bien, el pibe tiene una actitud muy bien. Correcta. Muy bien. No sé si llegan a algo, pero él, por lo menos, hay una persona que está ahí bien enfilada. Bien. Está bueno que produzcan cambios allá en vez de mandar gente a tratar de ayudar acá. No, sí, por supuesto. Sí, sí, que no manden mejor. Que no manden. En todo caso, que nos manden y nos ayudamos nosotros. Sí, sí. Bien. Bueno, y ahora... Perdón, antes de ir al... Sí. ¿Puedo mencionar algo? Ya que dijo Cachengue, el Cachengue este de Estados Unidos, lo salvaje, el festival. Quiero mencionar a la FES, que sigue salvajemente reclamando bien. Y los adoro. Bueno, eso nomás. Muy bien, los pibes de la FES, en serio. Bien. Lindos. Hay que apoyarlos, ¿eh? Uh-huh. Hasta pensando bien en ellos. Que están logrando mucho más que los adultos, que siempre con miedo, no nos animamos. Bueno, la FES ahí, firme. Uh-huh. Excelente. Muy bien. Aguanten los pibes. Y también, bueno, está el quilombo ahí en Chile, también con los educativos. Sí. Así que se está... El quilombo en Londres, está como que por todo el mundo. Bueno, este del 2012, ¿no? Que decían, en realidad es un cambio grosso. Que sí, se está dando y está empezando de a poquito. Sí, sí. Es que ya estamos como llegando a un cuello de botella donde la cosa tiene que mejorar necesariamente. Y a veces la cosa mejora a través de la subversión, ¿no? O sea, dar vuelta a la tortilla y decir, bueno, esta cosa no funciona así más y tiene que funcionar de otra forma. Porque por una cuestión básica de supervivencia, ni siquiera por una cuestión de inteligencia, por una cuestión salvaje. Uh-huh. Que es decir, bueno, la cosa no funciona más así, tiene que funcionar de otra forma, ¿no? Sí, sí, suena que nos estamos comprometiendo más con la vida, ¿no? Está buenísimo. Y está lindo. Nos quedan dos caminos, o sea, bien talmúdico esto. Hay dos formas de verlo, o sea, o nos hundimos o salimos. ¿Qué elegimos? O sea, parece que está bueno que la gente se junte y empiece a hacer las cosas bien. Bueno, ahora vamos a un par de temas homenajes a un par que se nos han ido recientemente. Primero un patagónico, que es Hugo Jiménez Agüero, y da la casualidad, sí, que hace, no sé, 3 o 4 semanas pasamos un tema de él a Oniken, sí, sí. Hecho por Rubén Patagonia, y hoy vamos a pasar un tema de él, hecho por él, que se llama Cacique Yantel, y cuenta la historia de no sé, pero Yo al principio la música patagonia no le da mucha bola, pero con el tiempo me ganó por una cierta vibra que tiene, que yo la siento, me pega en el corazón, ¿no? Como el loncomeo, cosas así. Y todos los y muchos, hay muchos temas así históricos de Agüero que a mí me dan vuelta. Así que bueno, un homenaje patagónico a uno de los próceres del folclore patagónico, Jiménez Agüero. Escuchemos. Pasando una picana de Ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yegüén. Arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Laiquén. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando don Yatel, cacique cimarrón de la Oliquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Che, Yatel, tomate otra ginebra, paisano. No. Ya me voy. Bueno, a ver qué pasó acá. Tenía que decir algo de qué estaba pasando acá. Ah, no, tengo que mandar el mensaje este de que dice Jorge que elijan un tema. O sea, así que por ahí lo mandé por Facebook también para que manden algo. Si les gustaría escuchar algo en particular. Y bueno, tenía un tema así de fondo. Lau, ¿estás por ahí? Vení que te necesitamos. A ver. Cuando vamos a la música, Tayu. Cuando vamos a la música. Ah, bien. Bueno. Vení, Lau. Sí, acá estoy. Perdón. Sí. Tenemos un mensaje, dice, hey, salud, Festival de Brujería. No sé quién lo mandó, pero... Festival de Brujería, amigo. Y yo justo pregunté si era martes 13. De no, Brujería, sí. No, de 11. Ahí Hernán nos dice, aguante el aullido de Michael Jackson. Au. Bien. Ah, bueno. Claro, nos habíamos olvidado del trabajador. Sí. Que también viene de ahí, de la tradición de Neil Richard. Sí. Otro, tengo otro aullador, James Brown. Ah, sí, pero ya era algo más de un aullido. Era cuando le puñaba. Increíble lo de James Brown. Bueno, teníamos un tema que me han pedido muchos que hable, incluyendo acá el operador Hernán, que es esta cosa de que tanto tema tiene acá en el bolsón, que son los duendes y los extraterrestres. Así que bueno, vamos a tirar el coso, a ver, Lau, empecemos. ¿Qué te parece el tema? Empecemos, no sé, duendes, elijamos uno para duendes. Empezar. ¿Qué decir de los duendes? No sabría muy bien qué decir. Acá no me gusta, bueno, voy a decir algo, no me gusta la literatura de duendes. local. No, no sí. Me gusta. Pero me encantan los duendes y me encanta el bosque. Y pero no me gusta mucho el merchandising de los duendes. Sí, sí, todo medio. Por ahí me van a odiar por esto que estoy diciendo, pero es la realidad, ¿qué va a ser? No, pero no sería salvaje si buscaras el beneplácito de la gente. No, claro, bueno, no, me pasa a mí y creo que, bueno. Y vos una vez me contaste que viste duendes. No sé si vi. No, para, está mezclando diferentes cosas. A ver. Yo no sé, tuve o situaciones. No, vi lo que después... Puesto experto dijo que era un elemental, que era como una burbuja celeste, ajá, del tamaño a saber de una ciruela, más o menos, un poquito más de una ciruela, prácticamente redonda, celeste, y que tenía como destellos, y que se iba moviendo entre los árboles de noche, como si fuera así como el vuelo de mariposa, así media aleteando para un lado y para otro, medio así como zigzagueando, sí. Y estuvo, no sé, como un minuto y medio, y yo quedé como fascinado, y bueno. Y después, bueno, hemos tenido incidentes, justamente le contaba a Ezequiel, que cuando se me quemó la casa, que fue en el 94, justo Guillermina y el marido y los hijos habían estado en mi casa el día anterior, y yo después, ese día que se quemó, subí a la casa de ellos y bajé. Y bueno, cuando se quemó todo, al día siguiente, estaba mi lapicera favorita, una Mont Blanc de oro, arriba del asiento de mi auto. Que estaba, yo le había dado por perdida entre una agenda de cuero que no pude sacar. Y había una muñequita, o un muñequito de Andrea, la hija de Guillermina, que estaba cómodamente sentado con las piernas cruzadas arriba de un montón de pedazos de madera ya quemados. Limpita perfectamente. Entonces, como que quedamos ahí como, nos miramos los dos, como que loco, ¿no? No sé, entonces ahí uno no sabe que nadie entendió de cualquiera de los dos lados. Las bolas de luz que salen en las fotos, en algunos casos, son elementales. Ah, mira vos. Dice Hernán. Elementales se llaman. Sí. Así que no sé, bueno. Uh-huh. ¿Alguien más tiene algo para agregar? ¿De duendes? Sí, de duendes. No, bueno. Sinceramente no. Tampoco soy un asiduo lector de historias. No, sí, yo no leo nada. Yo me, no sé. Yo tengo una anécdota. Un amigo que estaba en casa, una noche de mucha oscuridad. Quería que le acompañe, ¿viste el bosquecito que hay acá de pinos? Tenía miedo, no sé, porque lo acompaño hasta la entrada y le digo, jodiendo, no te preocupes, que mis ángeles van a iluminar el camino. Cuando dejo de decir eso, se iluminó toda la chacra por 2 segundos. Pero una luz que no, hoy en día no entiendo cómo puede haber sido eso. ¿Qué habían hecho antes de...? No. Nada. ¿Qué habían ingerido? Muy bien. Este... Justamente padre e hijo tienen experiencias. Bueno, tengo mi amigo que es testigo. Sí. Qué bueno, che, ¿en serio? Sí. ¿Y luz blanca o luz y, no, pero lo malo es que lo tuve que acompañar hasta su casa después. Claro. Porque... Sí. ¿A vos qué te dijo? Yo le dije que... Para que se quedara tranquilo, para no acompañarla, le dije que fue un cortocircuito de cable. Claro. ¿No? Uh-huh. Pero yo sé muy bien que no fue un cortocircuito de cable, porque se iluminó toda la chacra con una luz como esa de lo que usan para construcción de noche, esas luces que... Sí, sí. No, la otra claro. Lógica nos indica que eran los extraterrestres, ni más ni menos, ¿no? Sí, los mismos que el otro día vinieron acá, ¿te acordás que interfirieron y mejoraron y modificaron el ¿sí? O sea, que están, el sonido. Está con el salvajismo. Están entre nosotros. Claro, sí. Uno justo. Ah, mirá lo que... Tengo acá algo que un amigo dice así. Esto lo tuve que poner porque está... A mí me interesa. Él dice, los extraterrestres están aquí desde hace tiempo. Están siendo sembrados entre nosotros y nadie se da cuenta, ya que pasan desapercibidos, como uno más del montón. Son prácticamente indistinguibles, por lo menos en apariencia. Hay cosas que los delatan. Su energía, su sabiduría y su mirada, que según los entendidos son como una huella digital que los identifica. En el 2012 saldrán de su anonimato y tomarán control de la Tierra. Y aunque parezca mentira, esto es lo que dice, no nos irá tan mal que digamos. De eso se trata, eso del fin del mundo anunciado para el año que viene. O sea, el fin del mundo como lo conocíamos. Ergo, el nacimiento de un nuevo mundo. Han estado sembrando por siglos hasta lograr el 1 por 1000. Parece ser que muchos de los que son extraterrestres ni siquiera tienen conciencia de serlo. Ese, bueno, eso ay, no. Ay, qué bueno, porque yo pensé varias veces que podía ser. Si se, si se postula Mork, lo voto. Sí. Nanu, nanu. Claro. Sí, a ver, hay varios mensajes acá. Déjenme ver. Dice, gol de Venezuela, chicos. Oh, qué cagada. Para eso nos mandan. Están jugando para la cola. Oh, Dios mío. Y después, Laura Pichita dice, muchas gracias por tus comentarios y por la invitación al programa. Dale, es cuestión de arreglar. Yo los martes trabajo, bueno, todo dice que parece que acepta, Laura Pelliza, la guitarrista de un principio, acepta estar en nuestro programa en un futuro cercano. Así que ya nos contactaremos con ella y la tendremos acá en el rubro salvaje. ¿En qué andábamos? A ver, ¿me quedó algo por algún mensaje que no leímos o algo así? Ah, no, bueno, me queda este otro músico que también esta semana se nos fue, que es Bert Jansch. ¿Lo conocés? Fue inspiración de Jimmy Page y influyó mucho, sí. Un tipo grosso, que los que son grosos. Eligió nunca tirarse a la comercial y eligió hacer una vida tranqui. Pero todos, el British Invasion está basado en el tipo este. Todos los grandes violeros lo tienen ahí consciente. A ver, ¿qué dice Hernán? Dice, extraterrestre infiltrado en Goga. Sácate el traje, vos sos un infiltrado, dice. Es que estás infiltrado en Goga, no sé a quién le está hablando, a mí, no sé. No sé, dice. Cuidado, no me falta el respeto de esa manera. El año que viene yo voy a estar a cargo. Bueno. Bueno, sí, escuchemos este. Bert Jansch, es un pequeño temita de él que se llama Smoky River. Ahí estaba Bert Jansch. Bueno, me olvidé antes cuando pasamos los de los corresponsales de todo el mundo. Tenemos acá algo de Vero, que está siendo muy gauchita últimamente, nunca falla, de Canadá, que dice así. El otoño llegó puntual e implacable para engalanar el ritual. El cortejo fúnebre es del más insolente colorido porque el festejo amerita. La naturaleza acepta solemne y muere en un frenesí creador que me sacude. Somos testigos de estos, los únicos seres que crecen desafiando a la más poderosa de las fuerzas, como buscando el origen en algún lugar remoto y celeste. Y todo para nuestro deleite. Persiguen la luz lenta y despiadadamente. Extienden sus brazos al cielo y con la misma pasión penetran el polvo. Mueren mil veces antes de que la muerte los sorprenda. Bailan con el viento para que podamos oírlos porque quieren que entendamos que no hay secretos, que estamos todos hechos de las mismas estrellas. Qué bueno. Gracias, Vero. Grande, Vero, impresionante. Me conmueve eso. Qué ¿eh? Linda. ¿Y apagaste eso que te pedí, el calefactor? Sí, sí. Bien, pues está. No, no, baja, apágalo, apágalo. Sí, apágalo porque hace mucho calor acá. Bueno, venite, acércate un poquito, ¿ver? O manda lo de los ¿dónde pueden contactarse? Sí, los teléfonos. Pueden llamar al 455-800 o 455-9999. Mensajes de texto al 15-622-153 o al correo electrónico salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, y anteriormente me olvidé de... Había también algo cortito de Bruno, el infaltable, que dice: se viene perfilando el salvajismo a nivel mundial. Ajá. Pero me parece que él sí está siendo irónico, por supuesto. Como no se podría esperar de otra manera, de Bruno. Y bueno. Bueno, nadie eligió un tema para Jorge. Yo tengo un tema para Jorge. Yo le quiero preguntar lo que le preguntamos a todos. ¿Qué le parece? Bueno. ¿Podemos preguntarle? Pregúntelo. Una anécdota salvaje. ¿O por qué se considera? ¿Te consideras un salvaje? Sí, un salvaje medio en retirada, pero sí, salvaje, esencialmente sí, salvaje. Claro, claro, claro. Hay cosas que no se renuncian, ¿no? ¿Cómo en retirada? ¿Qué es eso? Y bueno, nos está ganando un poquito ya el aburguesamiento, pero estamos salvajemente luchando contra él, ¿no? Sí, sí. Ya el aburguesamiento golpea la puerta todos los días, es implacable. Ya, pasando los 5 kilos sobre el peso de uno, ya el aburguesamiento está a la vuelta de la esquina, eso sí. Pero sí, sí, anécdotas salvajes hay miles, qué sé yo. Qué sé yo, por decirte una, qué sé yo, escapar de un recital de punk rock con mi amigo Rodrigo Torres, no saber cómo zafar de ese, no saber cómo llegamos a ese recital, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Fue una equivocación de trenes. Íbamos en la línea que va por Belgrano R, que se depara hacia Mitre y hacia Juárez, sí, José León Suárez, exacto. Y tomamos uno de los dos, el que no era. O sea, tomamos el que no era. Íbamos al recital de unos amigos de él y terminamos yendo a cualquier otro lugar. No tenemos un mango, nos habíamos colado, por supuesto, como corresponde, como dice el manual del salvaje. Uh-huh. Y resulta que nos encontramos en una estación que no se parecía a nada de lo que estábamos buscando, y bueno, empezamos a buscar y encontramos efectivamente un recital de punk rock también, como el de aquel, pero además que este no era punk rock, era punk. O sea, la cosa pintada fea. Y en un momento dado, no sé qué pasó, parece que no les gustábamos, algo, que los muchachos se pusieron muy como cargosos, y no sé, creo que batimos el récord de 100 metros llanos. Me acuerdo que mi amigo en ese momento jugaba en Deportivo Paraguayo, eso no es broma, jugaba al fútbol, Rodrigo. Y bueno, sí, logramos llegar a la estación de tren, logramos justo uno que venía, lo logramos agarrar, yo por supuesto que puteándolo de arriba abajo, diciendo, mirá dónde nos metiste. Resulta que nos bajamos en la estación de Drago para ir a refugiarnos a la casa de unos amigos que teníamos ahí cerca, los hermanos Gutiérrez, y pero estábamos quebrados, y de golpe se encuentra 100 pesos tirados en la calle, 100 pesos en ese momento era un montón de plata. Noches así, bueno, miles. Mm. Realmente salvajes, salvajes, creo que esa es la más salvaje que puedo contar, porque nos salvamos de una golpiza, no sé por qué, todavía no entiendo por qué no nos quisieron el lugar. No sé, algún código que debemos haber, algo de la etiqueta que no cumplimos, no sé. Y no, pero a veces no hay explicación, ¿viste? No éramos es un ritual. Claro, un ritual. Nosotros elegimos a los que menos nos gusta esta noche y los. Claro, no, los pero aparte se ve que nos metimos en algo que no entendíamos muy bien. Claro, no eran del. Pero bueno, se fue toda completa, porque fue salvar la vida, un par de huesos por lo menos, y después encontrar plata, en una cosa rarísima esa noche. Qué grande. Sí. Che, bueno, y siguiendo tu carrera musical, después muchos años de Caravana, una tremenda banda de soul de acá, a mí me encanta, tengo una debilidad por el soul, me encanta. Y bueno, y después esta cosa de la murga, otro cantar. Claro. Caravana llega en un momento que vuelvo a Bolsón a vivir. Me viene a buscar mi amigo Manuel Cancio. Me preguntaron si tenía ganas de tocar en una banda de soul. Yo dije que sí, porque bueno, tenía ganas de tocar. Y terminó siendo un proyecto que duró, o que dura, no sé, estábamos en stand-by ahora. Dura hasta ahora, esto fue en el 2003. Y bueno, la murga uruguaya fue una gran pegada, algo que se me apareció a los 18, 19, 20 años de haber sido, que empecé a escuchar a Jaime Ross paralelamente, y que bueno, con todas esas murgas que él metía, ¿no? Y cuando vivía en Buenos Aires, un amigo con el cual yo tocaba en una de las bandas, la banda de Miguel Cigales, un guitarrista estilo Satriani, un andocino. Sí, no, tengo un disco de que me diste una vez, lo pasé, claro, por la radio. Sí, sí. Claro. Bueno, entonces este amigo es uruguayo y me invita al Carnaval de Montevideo, bueno, y ahí sí, me enamoré de la murga y ya no hubo otra cosa que quisiera hacer más que hacer murga. Entonces ese mismo año, cuando vuelvo acá, 2013, me encuentro con que otro cantar estaba en formación y que me metí a cantar y las semanas se va Franchi, que era el director, y empecé a dirigir hasta hoy. Qué grande. Y así que bueno, ya vamos por el cuarto espectáculo que vamos a sacar ahora. Así que es, digamos, lo que más me gusta, digamos, a nivel musical en estos momentos, lo que más me llega es la murga. Lo que, por supuesto, que ahí también uno vuelca todo lo demás. La murga es algo vital, ¿viste? Como que sí, pero más que nada trasciende ciertos aspectos musicales. Pero este estilo en particular que te permite jugar mucho con la música también. Entonces, que no es poner la murga porteña, que es una cosa más visceral, ¿no? Sí. O sea, acá la música está más estudiada, los arreglos de los coros están bien estudiaditos. Y entonces ahí podés meter cosas que a mí me gusta mucho el tango también, me gustan los Beatles, entonces ahí ya empezás a meter músicas de ellos, que está permitido, está permitido, por supuesto. No, así que bueno, así que salvajemente feliz con la murga. Qué grande. Verdad, sí. Eso es lo que me está llenando. Y ahora en un proyecto con tres amigos, haciendo unas guitarras de folclore y tango, que estamos preparando ahí, con Lucas Porro, Diego Gutiérrez y con Luisito Ubalde, así que calculo que saldremos en breve, no sé. Qué bueno, che. Apenas tengamos unos temas. Cuenten conmigo como público. Dale, buenísimo, gracias. Che, acá, bueno, Mónica Muñoz dice que toques algún clásico de los Beatles. Preguntale qué clásico, porque... Y bueno, ya mandó, no sé si va a mandar otro mensaje. Cristian también dice, ¿eh? Jorge, sí. Tayo, tóquense otra de esas. Sí, bueno, algo de los Beatles, dale, elegile algo que les salga bien. Algo clásico de los Beatles, sí, a ver. Clásico, sí. O no clásico. Lo que sea, bajar la letra ahí, así... Qué sé yo, ponele. No, por ahora en este momento no da para bajarla, pero. ¿Ah, no? Dice Mariana que se le cortó en. A ver, ¿se les ocurre? Paperback writer? No. Sí. Yo te puedo ayudar ahí un poquito así. Dear Sarah, madam, would you read my book? It took me years to write, will you take a look? It's based on a novel by my name, Lear, and I need a job, so I wanna be a paperback writer. Paperback writer. It's a dirty story of a dirty man, and his clinging wife doesn't understand. The son is working for the Daily Mail, it's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer. It's a thousand pages, give or take a few. I've been writing more in a week or two. I can make it longer if you like the style. I can change it now, cause I wanna be a paperback writer. Paperback writer. If you really like it, you can hold the rights. You can make a million for you overnight. If you must return it, you can send it here. But I need a break and I wanna be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer.

con esta Calle 13, no hay nadie como tú. Y bueno, tengo que anunciar que para los que escuchan ahí de Comodoro, que este sábado se viene. Este sábado voy a estar ahí haciendo el monólogo paradigmatizado a las 21 en el Septur, así que espero que el público comodorense venga. A ver cómo ¿a qué hora? A las 21. 21. En el Septur ahí en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia. Así que es lo que queda de la gira que tuve que abortar porque es muy difícil. De hecho lo tenía agendado, si no lo hubiera borrado también. No, no digas eso. Es difícil, ¿no? Hay mucha difícil. Gente. La vida on the road no está para mí. Con mis discapacidades y mis dolores, no. Bueno. ¿Puedo pasar un chivito? ¿Por qué no? Por supuesto. El sábado pasamos una peli que se llama El Mural, una película de Siqueiros del año pasado, en el Instituto de Formación Docente a las 8. Qué bueno. Para los ¿dónde? Que... En el Instituto de Formación Docente acá de Bolsón. Ah, ¿es el nuevo? Sí. Ah. A las 8, El Mural. Bien. ¿A qué hora? A las 20. A las 20. A las 20. Bien, bien. Y... sí. Nada, los chicos estaban acá con algo re lindo. Yo quiero que, por favor... Ah, bueno. A ver. Sigan habíamos un poco. Pensado que si era el cumpleaños de Lennon... Ah, claro. Lo mejor es hacer el himno, ¿no? Claro. Así que vamos a hacer Imagine con Tayu, mi amigo Tayu. Ah, para. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will leave us one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood and sisterhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will leave us one. Qué bueno. ¿Sabes que tuve un flash tremendo? Porque la armonía que hicieron es la que hubieran hecho McCartney y Lennon si hubieran estado juntos, que nunca lo hicieron juntos, pero lo hicieron así tal cual lo harían McCartney y Lennon, se complementaron. Está en el canon, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí, las sí, armonías de dos voces. Qué lindo estuvo eso, muy lindo, la verdad que. Espero que se conmovió. Sienta fuera lo que se vibra acá, ¿no? Sí. Muy bueno. Qué bueno. Che, y lamento mis intervenciones, la verdad que los tenía que dejar a ustedes, solo me metí en el paper radio y fue. No, fue vergonzoso lo mío. No, estuvo bueno. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Cómo no, estuvo re bueno. Pero bueno, hay que dejar las cosas a los profesionales, ¿viste? No, no hay que hacer. Bueno. A ver, mandaron un mensaje mientras estaban cantando que no lo pude levantar. A ver, ¿qué dice? Cristina, a ver. Ah, no. Dice que siguen perdiendo. 1-0. Cristian, deja. Volver Román, dice. ¿Sabes qué me parece, Cristian, que el placebo es el... El muñeco no dio resultado. Ah, claro, sí, que no estaba sí. Yo, ¿viste? Los duendes te vendieron, sí. ¿No? Algo pasó. Pues sí, porque... Falló la cábala. Sí, sí. Andá a ver cómo quedaste, ¿no? Por ahí no era muy fiel. No sé. No sé cómo quedamos. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a un tema de un grupo que descubrí recientemente, que están muy de moda en ciertas betas under en Estados Unidos y Canadá, que se llaman los Fleet Foxes. ¿Lo conoces? No. Fleet Foxes. Hacen una música muy, muy especial, así, no suena como de ahora, suena como música de hace mucho tiempo. Tienen profundidad estos pies, me gustan. Y esto se llama White Winter Hymnal, así como un himno del invierno blanco. Escuchemos, Fleet Foxes. Bueno, ahí Cris dice, viste Lau, es creer o reventar, no hay forma de ganar a ningún deporte sin repetir las cábalas. Y ahí está escribiendo algo más, que no sé, que bueno. Acá hay otro mensaje. A ver. Dice, la Murga Otro Cantar busca sumar voces salvajes para su último espectáculo, La Comunicación. Los esperamos los sábados en el SIC, 19 horas. Y ahí viene un aullido de un murguero que no me saldría a reproducir. Por ahí a Jorge le sale un aullido de un murguero. Saludos, Tavo, es el que manda. Era un aullido, vendría a ser un aullido de una persona normal, aunque los murgueros justo no son personas normales, pero es lo más parecido, es el aullido. Es una cosa como... ¡Au! Una cosa así. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos con los últimos. ¿Qué les pareció el grupo este, Fleet Foxes? Bueno. Interesante, ¿no? Muy bueno. Sí. Los canadienses, ¿eh? Están calladitos. Sí, no sé, yanquis o canadienses, no sé. De ahora, son de ahora, sí, hace poco, un par de años. Sí. Me encanta esa onda. Ojalá que haya más bandas. Sí, y todo lo de ellos es bastante así, es muy, muy interesante. Bueno, vamos a los que hicieron posible este programa. Auspiciaron. Monteviejo, artesanía de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel. Tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio. San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook bajo Under Tattoo Studio y se escribe Under UNDER. Y Tatu T-A-T-W-O. Bueno, vamos con otro temita acá en vivo. Sí. Hay que ponerla. Perdón. I once had a girl. Or should I say, she once had me. She showed me her room. Isn't it good? No Asian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. Started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit a fire. Isn't it good? Norwegian wood. Ese siempre fue uno de mis favoritos. Y bueno, hablando de duendes y extraterrestres, yo pienso que hemos tenido éxito en esto de convocarlos a los Beatles, como de alguna manera u otra. Siento que McCartney y Lennon estuvieron acá con nosotros, ¿no? Como que en espíritu. Sí, ¿en serio? Se sintieron. Hay que tener cuidado. A ver si McCartney termina cobrándonos por derechos o algo así. Ahora que se casó de vuelta hay que tener cuidado. No creo que nos termine. No sé, pero ahora que se casó... Izquierdos por ahí. Sí, seguro. se le viene algún otro juicio de divorcio dentro de poco si está necesitando un poco de efectivo. ¿Sí? ¿Viene mal? Tan mal están. Bueno, un tema más y después volvemos. Y este para redondear, otro tema así, onda árabe, este es de una película turca alemana, que no sé si la viste, Im Juli. ¿La viste? No, no la vi. Es de un director que es alemán, nació en Alemania, pero turco, ¿no? Y, claro. Y hace una película que pasa la mitad, en parte en Alemania, en Bulgaria, en Rumania y claro. En Turquía. Y bueno, y este tema es un tema que la chica le canta al chico de la película, la turca al alemán, en la Mirá. Playa, en una escena así muy romántica. Claro. Escuchemos. Güneşim ayım sana ışık olsun Sıcak umum yoluna açık olsun Okşarım tenini rüzgarlarınla Susuz kaldı sularım dudaklarına Arasın beni izlesin peşime düşsün Ateşim aşkına kıvılcım olsun Sonsuz yansın yüreğinde hayata doysun Ah o gözlerin Arasın beni izlesin peşime düşsün mensajes. Hernán dice que tiene mucha música iraní, que me puede pasar. Sí, pasámela por favor, porque me encanta. A mí también se me despierta la sangre en esta música. Mi segundo nombre, Adel, claro, tiene un origen libanés, creo que de por ahí, claro. Mirá. No, no, Adel decide que es libanés, de hecho. Ah, es, acá dice un libanés que es libanés, de hecho. Así ah, que, no, argentino, bueno, pero... Sí, sí. Una pro, sangre, sí. O sea, por supuesto. Puedo certificarlo, así que... y, a ver... tenemos otros mensajes. Vero le pedía a Jorge que entonces dice, quiero una murga, por favor, Jorge. Bueno, nos vamos con la murga. Algo de los Beatles, o quieren hacer no, murga. No, vamos, nos vamos con murga. Bueno, con murga. Eso nos vamos, pero dejamos. Murga. Pero terminamos todo lo que tenemos que hacer. A ver, me pusieron un aprieto, porque una murga en realidad viene con coro de murga y. Viene con murga. Estoy Solari, ¿no? Pero puedo hacer un cachito de un tema de Jaime Ross que se llama Colombina. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. De entre las luces de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa entre los rostros de delicados colorines. Dudo si era para él la gentileza, y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y paso a paso la ansiedad lo malhería. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cuplés se sucedían. Se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento. Voló los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida de un tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo, quiero ser usar de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué bueno. Me imagino las voces ahí armonizando atrás. Sí, sí. Qué bueno. Muy lindo. ¿Y ese es tuyo? No, es Jaime Ross. Ah, de Jaime Ross. Jaime Ross es un clásico, ¿no? Sí, sí. Pero no me acordaba de ese. No conozco mucho. Va, conozco un poquito, pero... Sí, Colomina es uno de los primeros, digamos, sí, temas de él famosos. Bellísimo, pero además hiciste una versión excelente, ¿eh? Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Muy lindo. Nos vamos sí, con el número 14 en vez de... Con ese nos vamos, así que... Nos despedimos ahora. ¿Algo más? ¿Algo quedó en el tintero? Y a mí ganas de escuchar a este chico. Leímos, faltaban mensajes para leer acá. Faltaban mensajes. Bárbara, sí. Barbie decía, a brotherhood and sisterhood. What a detail. Qué detalle, uh-huh. Estuvo bueno eso. Después fotos ahí, como siempre, de Silvana. Gracias, Silvana. Silvana posteó así para que vean, para que puedan ver cómo es Jorge Omar. ¿Viste? Ya sabéis ahí, gracias a la tecnología. Y después Chris decía, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Falta torturar a la gente así. Qué grosos, chicos. Ibero dice, impresionante. Bien. Muy bien, también quiero decir que nos quedó un bellísimo texto que nos envió Mariana que lo vamos a leer. Te lo dejo para la semana que viene. Nos quedan tantas cosas afuera que nos arrinconamos y no pudimos llegar. Pero se merece tiempo también, sí, es muy bello. Sí. Gracias. Bueno. Bueno, gracias a Jorge por atreverse a estos minutos de salvajismo. No, gracias a ustedes por invitar, en serio. La verdad que lo pasamos muy lindo y... Sí, lamento no haber podido juntarme a ensayar y cantar, como hemos planeado, pero bueno... Sí, igual salió fresco. Si no, no, salió hermoso. Claro, salió totalmente salvaje. Sí, porque habíamos hablado de tratar de ser prolijos y ensayar. A nosotros con un ensayo nos basta para afinar bien y moldear las cosas, ¿no? Pero no tuvimos ni eso y bueno, salió así, fresco. Bien, bueno, nos vemos a la siguiente. Y bueno, hemos sobrevivido el número 13, ¿viste? Por ahora. Contra todos los... Y nos vamos con un tema acá de Lone Justice, que una chica que canta que me da vuelta la cabeza, que se llama Maki. No sé si la conoces. No. Es un tema que se llama Wheels, Ruedas. Y con esto nos vamos hasta la semana que viene. Escuchen. Chao. you never even loved me. Makes it so hard to live without love now. I know you're often thinking of me. Sometimes I feel some no spells. Takes all my mind to keep from trying to track you down. I can surely keep you out of sight. Forget about the way you look, your smile, the way you speak. But I've heard in the dead of night, outside my window, silence breaking with the solid destination of your lonesome speed. I know the sound of your wings. Yeah, yeah, yeah. I know the sound of your wings. Yeah, yeah, yeah. I know the sound. Los Salvajes. En El Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes. Martes de 22 a 24. Por Radio Gogá.